La gente lo que te dice, yo no quiero bolsa de comida, yo lo que quiero es que me dejen trabajar, yo lo que quiero es progresar, yo lo que quiero es que mi sueldo me alcance para echar para adelante, yo no quiero depender de nadie. Y eso es una cosa que yo creo que demuestra que hay mucho sentido común en el venezolano, sobre todo en el más humilde, y yo creo que hay también una racionalidad en términos de que tiene que haber un cambio de modelo económico que permita que la gente pueda progresar trabajando por sí mismo y que el gobierno los deje en paz, porque es que el problema es que la gente está obstinada de tener un gobierno que lo que hace es dañar la vida a los venezolanos. Siento que la gente, lo que le está pasando al venezolano común que nunca nos había pasado, nos obliga a todos a hacer una reflexión como sociedad. ¿Hasta cuándo o hasta dónde un Estado que se encargue de absolutamente todo, que termine cooptando todos los espacios de la sociedad, que no permita que la iniciativa particular pueda desarrollarse, que no permita que el ser humano pueda progresar? Una de las cosas dramáticas que yo creo que hemos vivido en Venezuela con el tema del petróleo, por ejemplo, es que terminamos siendo una sociedad que le entregó la industria petrolera a unos pocos y nadie pudo ser parte de ella. No hubo nunca un capital venezolano que pudiera intervenir en la producción petrolera en el país y terminamos entregándosela, inclusive este gobierno como ningún otro, a transnacionales extranjeras.